Vamos a recibir en la mañana de lunes a Andrés Pellegrini para repasar la poca información deportiva que se puede tener a esta hora de la mañana. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Es verdad, poco para decir, poco para hablar de deportes, algunas novedades que tienen que ver con el fútbol argentino, donde está planteada la situación de poco movimiento de pases, ¿no? Argentinos Juniors, que tiene varias bajas, por ejemplo, Huracán, que ha incorporado varios jugadores, pero tal vez no son tan conocidos. El resto, poco y nada. Por ejemplo, Boca, River, los equipos mayoritarios todavía no han realizado incorporaciones, más allá de algunas negociaciones, más allá de que se mencione, por ejemplo, la posible salida de Buonanotte, ahora desmentida por el América de México, ya que consideran que tienen 5 refuerzos foráneos, y salvo que se venda alguno de ellos, es poco probable que Diego Buonanotte, que tuvo poca actividad en el último semestre en la Argentina, pueda emigrar para jugar en el fútbol de México. También se habla de Rogelio Funes Mori, de la posibilidad de jugar fuera de la Argentina, pero hay diferencia en cuanto al valor de contrato, en cuanto al pago del pase, entre otras novedades. Boca, por su parte, hoy estará buscando la posibilidad de que Leandro Somoza, el volante de Vélez Sarsfield, se incorpore en la institución, y también la posibilidad de buscar a otros como Oscar Ustari, Walter Herbiti, también se habla de Darío Sitanich, entre otros. Pero poco para rescatar respecto a la situación de los clubes, analizando además que lo económico cumple un papel fundamental y no hay demasiado para gastar, ¿no? Esto marca la tendencia de un fútbol que cada vez se está volviendo más mediocre y más complicado en cuanto a la organización. En lo que respecta al torneo argentino B, esta semana tal vez sea de novedades para Ferro y para Racing. Racing no ha tenido novedades en este último lapso, salvo la incorporación de Cristian Di Pangracio y Diego Giamarchi, los dos ya mencionados anteriormente. Por su parte, Ferro Garrisud espera la respuesta de Eloy Colombano y Gastón Arguindegui para saber si continúan o no dentro del plantel, y se abre una posibilidad con Mariano Macubri, un delantero que jugó en Villa Mitre de Bahía Blanca y también en Alvarado, que tal vez pueda llegar a ser parte del plantel que va a dirigir Mauricio Nocey. La segunda posibilidad es la de Diego Córdoba, que en caso de volver al club lo haría por tercera vez para completar los cupos, ya que Ferro consiguió los servicios del arquero Gonzalo Díaz, que tuvo paso por diferentes clubes del ascenso, y Juan Manuel Bordaberry, que también vuelve a la institución. De esta manera se estaría cerrando la ronda de pases para ambos equipos, que estarán comenzando el 23 de enero la segunda parte del torneo argentino B. En básquetbol, hoy Estudiantes vuelve a la actividad, una semana más corta, pero pensando en lo que será el regreso ante Centro Español de Plotier como visitante el 7 de enero. Allí comenzará también una nueva etapa para el conjunto que conduce Irineo Gali, que consiguió en su última presentación una buena victoria ante Independiente de Tandil. En lo que respecta al básquetbol de la NBA, anoche San Antonio Spurs logró una buena victoria frente a Washington Wizards con el goleo de Manu Ginóbili. Fue por 94-80, 21 puntos para Manu Ginóbili, que fue el más destacado de su equipo, junto a Tony Parker con 20. Manu Ginóbili estuvo en cancha casi 29 minutos, 8 de 13 en tiro libres, 5 de 7 en triples para su trabajo personal. También no tuvo rebotes, algo curioso, una sola asistencia en todo el partido. En lo que respecta al Chapu Nocioni, 15 minutos en cancha, muy errático, 0 de 4 en tiro libres, 0 de 3 en triples. Filadelfia, su equipo, le ganó a Denver por 95-89. En tenis, la novedad respecto a la Copa Davis, para allá el arranque de la temporada 2011, se ha confirmado el horario y el día de comienzo. Argentina, recordemos que va a ser local ante Rumania, será el 7 de marzo, primera serie para la Argentina, jugándose aquí en calidad de local, con la posibilidad ya de meterse en los octavos de final. Andrés, muchísimas gracias, hasta mañana. Muy bien, Jorge, nos encontramos mañana, un abrazo. Andrés Pellegrini, Información Deportiva en Línea por la 90, 8 de la mañana, 36 minutos.